CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartica. Ah, hola amigos de la semana. Y amigos de la RESAC también. Sí, esta no es la santa, ¿eh? Sí, no, esta no es la santa, esta es más, mire, no quiero acercarme al diaboliquismo ni ese tipo de cuestiones, ay, pero la hemos pasado, ay, de madre. Sí, pipa. Les voy a decir una información aquí, se filtra informaciones casi personales e internas para nuestros queridos amigos que ya forman parte de la gran comunidad hispana, lógicamente de la gran tripulación de la María Tijuana, de esta nave que orbita en torno al planeta y al sistema. Les queríamos decir que ayer ha cumplido años alguien importante dentro de la tripulación de la nave. Es ni más ni menos quien conduce nuestros destinos, y aquí los marineros escoceses están aplaudiéndolo de la manera que él merece, pero cuestión que él no quiere celebrar su cumpleaños. No. Es tan cabrón que ha dicho, nosotros lo hemos festejado. Claro, y se ha ido a dormir y dijo, ay, yo no festejo una mierda, claro, se van al carajo. Y aplauden y nosotros le decíamos el feliz cumpleaños, aunque nos esté mirando con odio ahora, como diciendo, yo no festejo esas cosas ni esas mierdas. Fue el cumpleaños del capitán Roger Vinilo. Exactamente. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es, ah, tú no quieres celebrarlo, y lo hemos celebrado nosotros. Exacto. Ha dado la casualidad que en todo eso ha caído aquí a la nave una botella de excelente whisky. Wow. Y luego le vamos a contar cómo es que ha caído, ¿no? ¿Cómo es que ha llegado? Así que bueno, y entre otras cosas también, bueno, vamos a presentar al resto de la tripulación, es decir, y luego vamos a dedicarnos a lo que ha sido esta fiesta bastante íntima, pero bastante alocada, con Papá Noel es que llegaban y ese tipo de cosas. Damas y caballeros, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, estoy hablando ni más ni menos de la Muda. ¡Sí, diosa! Diosa absoluta, con un nuevo collar que se le pierde entre los pechos. Y por supuesto estoy hablando también de nuestro querido amigo, el número uno, ahí está con nosotros, el técnico, el Mico. Ya aplauden antes de que lo anuncie, porque ya todo el mundo lo conoce, desde la gente del Micotlán hasta aquellos que lo ignoran de vez en cuando. Mico, lo tuyo es la piedra fundamental en este camino que hace ya más de 546 programas que va al aire, ¿no? Y en eso se está desarrollando. Pa' aquí vamos, pa' allá venimos, nada más que agregar, estamos listos y preparados, nos sacaremos los cinturones de seguridad, saben que no nos gustan los paracaídas, y vamos hacia el vértigo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El programa del día de hoy está dedicado a nuestro chamo amigo Pata Brother, 100% guate, 100% maya, 100% rock and boy desde Los Ángeles, California, Charlie Corky. Señoras y señores, debemos compartir esta alegría que hemos tenido. A veces los días son una mierda, tú te levantas y dices, ah, el lunes tengo que ir al curro, tengo que ir al trabajo, tengo que ir al estudio, tengo que ir a estudio, la gente que trabaja en estudio, tengo que ir a estudio, y entonces está como así, dice, ah, empieza la semana y eso es todo una mierda. Y lee los diarios y dice, ah, mira esto, muertos por aquí, sangre por allá, asesinatos por aquí, deudas que no se pagan por acá, sí, y subas impuestos, cada vez más más impuestos, cada vez me va y dice, esto es verdaderamente una mierda, voy a ir y me voy a suicidar. Y uno está súper decidido a esas cosas, ¿no? Entonces agarra y se viste como para suicidio y empieza a caminar y dice, la verdad, adiós mundo cruel, esto ya no vale la pena, va subiendo un edificio y a lo mejor... Cuando llegan al piso 554, póngale, porque para suicidarse hay que suicidarse, exacto, con estilo, es un edificio bien alto, cosa que la caída dure un tiempo estimable, ¿verdad? Y cuando está por llegar ahí, a lo mejor en el ascensor, en las escaleras, en alguno de los pasillos, se cruza con alguna persona. ¿Mm? Y a lo mejor esas personas le corroboran a uno que lo mejor es saltar, ¿no? Pero a lo mejor 15 segundos antes de tomar estas decisiones se encuentra con gente como la que hemos encontrado a patadas por aquí en este viaje, en este camino hacia ningún lugar, que dices, no, todo está perdido, mierda. Y ahí sigues para adelante. Y en este caso dedicamos a este programa, a nuestro querido amigo por el simple hecho de que nos ha sobornado, sí, ¿no? Así como en otros programas de radio o en otros programas de televisión o en otros, vienen y sobornan a los periodistas, viene alguien y dice, tome, acá está el dinero, y usted se calla y no me dice. En algunos, muy pocos, no le quiero decir. También en este hemos aceptado un soborno. Nosotros a Charlie Corkin no lo queríamos. Decíamos, no, ah, este asqueroso, que se vaya, latino, cochino, que anda, sí, ahí en los Estados Unidos. Ah, pero ahora ya lo queremos. Con toda su gente. Joyce La Kitty, el Chupacabras, el asistente, Easy 99, toda gente desagradable. Y lo hemos dicho más de una vez. Pero ahora ya nos ha comprado. ¿Con qué? Con una botella de whisky. Con una sudadera. Con unas joyas que ha llenado la moda aquí. Con unos placeres que ha repartido entre Mico y el señor Lagarto. Y la botella de whisky que no se la va a tomar ahora, señor Lagartija. Eso vamos a esperar. ¿Por pero qué? Porque no la toque. Por favor, Mico. Feliz cumple, Capi. Quédate en custodia, porque si él dice feliz cumple, Capi, llega a abrir esa botella de whisky, no quedará nada en tres segundos. Sí, sí, por favor, es lo único que pedimos. Mico, no se la doy. Sí, mil gracias. Desde aquí, Charlie Colquí, el programa es para ti y para todos los Charlies que anden por ahí creyendo que no todo es dinero, no todo es conveniencia, no todo está perdido, también están los regalos. Así que, nada, en estos mundos que inventamos, gracias cuando en la galaxia nos cruzamos con gente que vale la pena. Un abrazo grande. Y la carta, que la carta, yo no sé si leerlo ahora, está manuscrita. Lo más importante, creo, es este postdata que dice, que viva la panocha. Sí. Que el niño elefante esté con ustedes en todo momento y que la trompa se les meta en el culo a aquellos que no crean en él. Dice, saludos al Joroco, al Capone, a Mora, a Carla, al chileno vengador, a Cresto, que anda perdido. Dice, al misionero y a todo aquel que escucha este programa, de puta madre, dice, díganle al Mico que no se vaya a comer los cositos blancos que van adentro de la caja, que no son palomitas. Mico, no, ay, son palomitas. Me parece que es tarde, ¿no? Mico. Ay, Dios. Pero sabían bien. Sí, estaban ricos. Estamos complicados. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Amigos, seguimos sobrevolando el planeta Tierra y ahora nos vamos a encontrar un amigo que nos dice saludos, hermanos argentinos, de parte de vuestro pana Gregorio. Aquí les mando un mensajito auditivo de 2 minutos. Bueno, sigan siendo la terapia que a veces son, haciendo saber a tantos humanos que no estamos locos. Claro, en un mundo donde la mayoría está loca, dice, los pocos racionales y lógicos parecen los dementes. De verdad que la Tierra es fascinante, está todo al revés. Y lo peor es que si no estuviera así, sería demasiado, pero demasiado aburrido. Yo lejos de leer esto, ya que me estamos aburriendo de tanto hablar, y nos vamos a la conexión planetaria directamente con Gregorio. Gregorio, ahí di lo tuyo. ¿Qué más, pirata? ¿Qué más, lagartija? Bueno, aquí les habla Gregorio, su pana burda, que nos escucha cada vez que puede. Bueno, yo soy venezolano, obvio, ¿no? Pero, no vivo en Caracas. No sé si decir por suerte o no sé si decir que estoy arrecho porque no estoy allá, en ciudad en llamas, pero... Bueno, estoy en Estados Unidos y aunque quisiera devolverme para Caracas un día de esto, no puedo porque si salgo no entro. Entonces, porque no es que esté muy legal, así que digamos, ¿no? Les mando un saludo aquí, pero bien fuerte, un abrazo bien fuerte a los dos, bueno, y a todas. Un beso, pero ¿qué te digo de lengua? Mira, usen la imaginación, se me la van a la muda. Un abrazo también ahí al panita Capitán Vinilo, ya se me olvidó el nombre. Bueno, y al Nico, ¿no? Al mono, que eso, olvídate que eso es mono, pero es esencial, ¿no? Les pido ahí que hagan una oración al niño elefante y a todos los animales sagrados que ustedes adoran, ¿no? Para que me deseen suerte con este proyecto musical, un proyecto de rock en serio que tengo, que les estoy dedicando toda mi existencia. Así que más vale que funcione, porque coño, no jodas. Bueno, me despido ahora, chao a todos, un abrazo a todos, cuídense, aunque bueno, no tanto, no lo necesario. Bueno, antes de irme, mira, señora Cartija, para la oreja ahí. Mira, ¿tú crees que la mejor batalla que se libra es la que se libra con nuestras mentes? ¡No, Gregorio! ¡No, Gregorio! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, por favor, Gregorio! ¡No, no es la mejor! ¡Es la única! ¡Es la única lucha, ¿verdad? ¡La que se libra con nuestra mente! Y ahí está Gregorio, al que le mandamos un abrazo. Y amigo, no te arreches tampoco. Venezuela está donde estás tú, está donde está Megatron ahí en Mallorca, está donde está Paintball en Miami, está, bueno, donde está B8, Javier Fernández, el interno 761, y también donde estás tú. Así que un pedazo de Venezuela, querido pana, está ahí contigo, así que tampoco a desesperarse tanto, pero sé que se extraña, ¿no? Sí, las tierras, las raíces, las arepas, las catiras, las... bueno, no, todas esas arepa. Cosas. Sí, tengo una amiga por aquí también que ha escrito de Venezuela, fascinante. Igualmente le deseamos suerte con su proyecto, Venezuela, Gregorio. Fascinante. Desde aquí, Venezuela es fascinante ya de por sí. Pero esta amiga más, pues está en un lugar donde vive prácticamente ya sola, ahí ya en la zona del Amazonas. Iremos con ella rápidamente, pero antes quiero ir con Mauro, mexicano, el hombre que dice: ¡qué tranza, cabrones! Me siento cachorrón. Hola, Mauro. ¿Podría Barry White dedicar algo a mi mujer Sandra? Pórtense mal, dice. Saludos, amigo, al capitán y a la muda. Y justamente en estos momentos entra la María Tijuana. Barry White. Hola. ¿Qué tal, Barry? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mira, le explico cómo está la situación dada, porque lo veo que viene tocando. Sí, sí. O mañana o tarde del lunes. Está bien, sí. Vamos, sí, sí, a chaquetearnos más que nunca. Le pido por favor una cuestión. Tengan en cuenta que esto es una pareja conformada, ¿no? Como una institución casi matrimonial. Es un hombre y una mujer, y deben ser marido y mujer. Esto es para todas las parejas del mundo. Está muy bien. En este caso es Mauro y su mujer Sandra. Digo, Sandra simbolizaría la mujer en una pareja. Mírense a los ojos. Ah, sí, mírense a los ojos. Y vean estrellas. Perfecto. Estrellas tipo los 70. Estrellas que giran alocadamente, formando conchas. Bueno, está bien, sí. Ajá, sí. Tetas. Muy bien. Y todo elemento sexual que te guste, nana. Bueno, está bien. Sandra en estos momentos se está enterando de que Mauro... a tocarse. Bueno, está bien la recomendación. Me parece un poco subida de tono. Digo, a lo mejor lo que pretendía era un pequeño poemilla, una cosa así dedicada. Sandra. Sí. Eres como una vela encendida en mi vida. Eso está muy bien, Barry. Pero me gusta más mi vela. Está bien. Está bien, le agradezco. Retírese. Bueno, señor Lagartija, por favor, venga rápidamente. Dejemos a Barry. Cuidado que está caliente ese asiento, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Ay, cómo queda, cómo queda! Hola, contrabandistas y señor Cola de Hipopótamos. Hoy el interno 761 desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. En esta ocasión, interno. Solo les escribo para decirles mi conclusión acerca del hecho que estuve pensando. ¿Qué hizo Cristóbal Colón al poner un pie en América? ¿Qué hizo? Puso el otro, responde el interno 761. Dice, bueno, supongo que por estas cosas... Más medicamento. Es que estoy en este lugar, el manicomio. Bueno, eso era todo. Que tenga buen día y buenas noches, dice. Y que el niño elefante los acompañe. Y por cierto, pasen otra historia. El bebé cuadrúpedo. Postdata. Se me cuidan y cuidado las cejas, Juan Martínez, uno de los tantos que reside ahí en Caracas, Venezuela. Este más conocido de todos, el interno 761. El famoso que dice, que la fuerza los acompañe, que viva la panocha, cuidado los ojos. Y sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. El programa de radio que usted está escuchando actúa de buena fe en cada uno de sus comentarios y contenidos. La opción de escucharlo o no es su responsabilidad y las leyes internacionales de libertad de expresión nos protegen hasta que dejan de hacerlo. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Hola a todos, tripulantes de la María Tijuana. Saludos desde la UCI en Guadalajara, México. Dice, es bueno escuchar un programa donde exista cultura general. De esta manera uno aprende un poco de todos los países. Ay, ¿saben? Aquí en México existe un cierto repudio por los chilangos. Entre paréntesis coloca el DF. Ya que ellos suelen ser en su mayoría problemáticos. Y a partir del temblor del 85, dice, se regaron por todo el país. Dice, una de las frases que más repudio de ellos son las siguientes. A todo lo que no sea del DF, ellos les llaman interior de la República. Bueno, eso pasa en todos los países, güey, sí. no solo en México. Es del interior. O sea, la capital y es del interior lo que no sea, ¿no? Claro, póngale. Dice, bueno, ¿acaso ellos están en el exterior? Se pregunta ahí el amigo tapatío. En el estadio hay un lleno total. ¿Acaso habrá llenos parciales? Bueno, pues no es una cosa que tenga que ver con los chilangos, güey. Póngale. Que lo digan claro, todo el tiempo. Como mal, a lo mejor, ¿no? Claro, tú te encuentras con un chilango, vicio. Entras al Zócalo, ahí va, paseas por el Zócalo, estás mirando la bandera, a lo mejor te estás sacando una foto, te instalaste y dices, ¡oh, un lleno total! Sí. Bueno, claro. Gracias. Usted es chilango, ¿verdad? Sí, güey, yo soy. Y se va. A lo mejor eso es lo que repudia. Bueno, los estados son provincias. Dice, sé que en Argentina se llaman así, provincias, pero sí. En México son estados. Sí. Y ahí el nombre de Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué se creen tan chingones los güeyes? Por último, una pregunta. ¿Qué resulta de la mezcla de un científico y una puta? Y él responde, lógicamente, y dado la tesitura de este mensaje, prácticamente podríamos adivinar que la respuesta es un chilango. Dice, wow. ¿Por qué? Porque se creen saberlos todos, los hijos de su puta madre. Dice, saludos a todos. Está arrecho. Está enojadísimo este amigo. Pasa a todos lados. Esa rivalidad entre capital y provincia, o rivalidad sí. Y otros estados del interior, como no le gusta que lo llamen aquí al amigo desde Lebus y de Guadalajara. En Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos no, porque son todas capitales. Claro, son todas súper chingonas las o ciudades. Pasa, póngale con el. Sí, pero hay cierta rivalidad. Sí, entre el gobierno y el pueblo pasa y pasa también en todos los países, ¿no? Oh. Ustedes, malditos, ahí se arreglan. No, pero existe en los Estados Unidos también una rivalidad. Creo que todavía no se ha zanjado aquella rivalidad que existía también entre sur y norte. No. O entre la costa oeste y la costa este. No. La más británica, la más gringa, digamos. Sí. Y la otra que ya está más viciada, ya llena de nosotros los latinos y ya así como más surfeada. Pero bueno, estaría bueno mejor que nos cuenten los amigos, lógicamente, de los que recién en los Estados Unidos de Norteamérica. Igual creo que eso no existe en los Estados Unidos de Norteamérica porque dedican todo esto a pelearse entre negros, latinos, claro, gringos. Entonces es otra historia. Tienen como otro entretenimiento, ¿verdad? En este caso ahí está, los capitalinos versus los provincianos o los del interior. ¡Qué cosa fantástica! Hola, ¿cómo les va? Les escribo desde Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. Somos tres chicas. Wow. Pero los escuchamos. Ah, no, somos tres chicas que los escuchamos. Ah. No quiso decir que somos tres chicas, pero los escuchamos. Dice, bueno, y la verdad es que estaba bueno el programa, bla, bla, bla. Más adelante ya les mandaremos algo más interesante que este mail para decir muchos saludos, dice, de Emilia, Eugenia y Eugenia. Mire usted. ¡Ah, la trillita de oro! Son tres y dos tienen el mismo nombre. No, usted está quemado. ¿Cuál es? María Emilia, María Eugenia. Eugenia y Eugenia. Y Eugenia. Sí, exactamente. Bueno, ja, dice. Bueno, ahí les veo una foto. Foto que nunca llegó. Chicas, vuelvan a intentarlo. Internet no es para todo el mundo. No. Y hay veces que mandamos un attachment y sale cualquier cosa. Avisamos igual a la audiencia, no abrimos archivos a porque hay otro que también mandó, se van a divertir con esto. Cuando te llega una torta, sí, algo para comer. Ay, lo abrimos, Hablando de esas cosas, suelte ya esa botella de whisky. ¡Ya esa botella de whisky! ¡Mico, carajo! ¡Ponle electricidad a eso, que no la toque más! En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Aquí estamos con esta amiga que se llama Brenda. Ah, hola Brenda. Y es ni más ni menos que la hermana de Mente Oxidada. Recordemos que es la que le gusta cagar el final de los chistes. Ah, hermana. Sí, sí, sí. La hermana está ahí escuchando un chiste, todo fascinado, casi babeando por la comisura del labio. Y llega Brenda y dice, seguro que este termina que se llama Ernesto. Y se retira y le ha cagado todos los finales de los chistes desde que Mente Oxidada tiene uso de razón. Y desde que Brenda ha nacido, porque es más así, pequeña. Es un vicio. Es más chamaca, es un vicio que tiene Brenda. Dice, sí, fui yo, dice, el que le cagó el final del chiste de las mentes. Digas tortuguitas, dice. Pero bueno, en primera quiero dar la explicación de por qué, de la cagada del final del chiste, y es porque a mí se me hace que es inevitable cebar el final de un chiste que ya te sepas. Ella es no, como, no es inevitable. Trata de resistirse, ella, claro. Dice, pero empieza a temblar, ¿no? Cuando conoce un chiste. Hay gente que empieza así y después termina de otras formas. Le ganan las palpitaciones, a claro. Verdad. Empieza, no, es inevitable y entra a transarse gente por la calle. Sí, esas cosas pasan. Brenda, trata de lo boca, que sea inevitable, trata de evitarlo, claro. Y esas cosas, ¿no? Bueno, dice, y para mí es inevitable. Y ahora, además, es que el cabrón desgraciado es muy desgraciado conmigo. Dice, hay una rivalidad de hermanos entre mente oxidada y la querida Brenda. Y ahora sí, voy con lo de las orgías. Dice, ¿qué chingados trae con las orgías? Digo, no es que me importe, es que solo ya chole con las pinches orgías, ¿no? No. Brenda, es inevitable. Sí, ya chole, nada, es inevitable para nosotros hablar de orgías. Somos gente tan sociable que hasta en los aspectos más íntimos... sí, nos gusta así una multitud. Sociabilizar, ¿no? Digo, no sé, bueno, ay, ya chole. Bueno, ¿por qué? Dice, yo sabía que el que hambre tiene... manda una frase matadora. Ah, pero a ver. De esas frases que suelen decir las viejas cuando tú estás pasando por un momento malo y llegan, abre una puerta o una ventanica quizás y arrojan una frase tipo, en casa de reo, cuchillo de palo, y se retira. Claro. Como si eso sirviera de algo. Y la frase de ayuda que nos envía Brenda es, parece que... es lo bueno. Nos hizo muy bien. Traducido, dice, ya sabía que el que hambre tiene, en pan piensa. Bueno, pero no entiendo que esa frase que nos ayuda a nosotros a superar ese trauma orgiástico. Sí, estamos calientes. Estamos calientes, estamos pensando en pan todo el día, Brenda, ¿qué quieres? Bueno, es todo, señor Artigui Pirata, se despide su amiga Brenda. Cae lindo, ahí está, te mandamos un abrazo y ya no cagues los finales de los chistes, sí, por favor, aunque sea inevitable. Y mándale un saludo a tu hermano, el cabrón ese de mente oxidada, que le va haciendo ruido a la cabeza cada vez que piensa. Nos vamos ahora para la República Argentina. Para saludar a Pía, exactamente nos vamos a Santa Fe de la Veracruz. Hola, Pía. De este lado, ¿quién les escribe? Pía, dice Pía. De Argentina, ¿cómo andan? No tengo un wow motivo para escribirlo. No hace falta un wow motivo para escribirnos, Pía, tampoco. Dice, necesito saber bien cómo tengo que hacer para entrar al chat. Escuché el programa de jueves pasado, pero no entendí nada. Soy medio lela. Guau, guau, lo sé, dice. Bueno, ¿saben? No, no eres media lela, nada. ¿Qué tienes que saber? Tienes que entrar a la página donde dice chat. Sí, chat. Y ahí pones tu nick. Pones Pía, y si está, por ejemplo, Pía registrado, pones Pía 2, ¿no? Claro. En un ataque de imaginación absoluto. Segundo. Y Pío segundo. Pío 12 pones y entras directamente, ¿no? Disfrazado de papa. Y ahí, bueno, entras y chateas. Si puedes, si te dejas. Si no puedes, no puedes. No importa. Luego nos mandamos así unos mails. Dice, bueno, ¿por qué? Dice, no entiendo eso. Detesto de las personas. Algo que detesto de la persona y no sé por qué lo hacen. Es detesto que las personas hablen mal de otras personas cuando estas no están. Dice, es algo que no tolero. Pero no se puede evitar. Parece que cada vez más esto se vuelve una mala costumbre de la sociedad. Sí. Y realmente lo detesto. Es así, ¿no? Ahora que sí, está cada día peor en mi equipo. Qué mierda. Sí. Aparte, aquí lo presentamos como el gran técnico, en realidad no sabe una mierda. Las veces que nosotros tuvimos que salvarle las papas. ¡Mico! ¡Ahí está, Alexis! ¡Hola, Mico! Está súper chingona la sudadera, realmente, Ya, bueno, pero ya le hemos mandado saludos, sí, besos a Charlie Corquita, a Joyce Laquite, pero ¿qué quieres? Tampoco. Sí, deja esa botella de whisky, por favor. ¡Oh, cabrón, es para todos! ¡Basta! Pues sí, justamente como es para todos, ya deje de tocarla, parece que le va a acariciar. Bueno, va a tener... mis mentolados. Bueno, eso se vuelve una mala costumbre, dice Pía, dice, bueno, ¿por qué? Dice, pero bueno, ya pasó. Bueno, porque le mando es divertido. Un beso grande al señor Lagartija. Bueno, ya saludos a todos y en especial al señor Lagartija, lo cual ha quedado claro que Pía tiene sus favoritos aquí dentro de la María Tijuana. Gracias, y es ni más ni menos que el señor Lagartija. Hola, pescador y señor cocodrilo, soy el interno 161. Ya me apareció por todos lados, en serio. Basta, interno. ¿Qué es lo que te ocurre? Por Dios, métete quédate adentro tranquilo. Una torta. Sí, Rebeca. Aquí está el mensaje de Rebeca de Venezuela. Rebeca está en Puerto Ayacucho. Rebeca dice, hola, mis muñecos, ¿cómo están por ahí? Parece que tiene unos muñecos ella. Sí, y le hablan. Y le habla a los muñecos. Una cosa, pero la gente ya la comprende porque la conoce ahí en Puerto Ayacucho. Dice, ¿cómo están por allá en el espacio? Me imagino que debe estar bien frío. Pues les cuento, mis muñecos, que yo les escribo desde el estado de Amazonas, en Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso de Amazonas? ¿Eres una amazona, Rebeca? ¿Eres una como de esas la mujer mujeres? Maravilla. Sí, pero más, no tan chafa. La mujer maravilla era un tanto pero chafa. Pero en las Amazonas había otras que no eran tan chafas. Verdaderas guerreras. Sí. En algunos casos cuenta la leyenda que se rebanaban un pecho, un titén. Póngale. Porque como eran expertas en arquería y esas cosas, para tener a mano el carcaj. ¿Te has rebanado un pecho? Espero que no, Rebeca, porque ya está pasado de moda eso de ser una amazona guerrera, por lo menos en lo que a las armas refiere. Sin embargo, ahí está Rebeca, nuestra guerrera amazona, dice, vivo en una pequeña ciudad del medio de la selva. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! El otro día estaba en la autopista, mierda. ¿Cómo me cayó esto, no? En medio de la selva ya hay autopistas, amigo. Sí, lamentablemente. No sé si es buena noticia esto que nos trae Rebeca por aquí, ¿no? ¿Pero qué? ¿Tiene internet también? Tiene todo lo que se necesita para ser una chica del 2008, Rebeca. Dice, Dice, el otro día estaba en la autopista, que no es muy grande, dice, pero aquí no vive casi nadie. Que han tirado un tendido pavimental para ti, Rebeca. Debe ser muy importante, Rebeca, sí, verdaderamente. Sí, es importante, realmente. O sea, las empresas empezaron, ay, qué tal, ella se fue al medio de la selva primero. No se internó en el Amazonas, estuvo viviendo 15 años con los indios Yanomamis. Oh. Se enchopó como pocas. Pero los indios Yanomamis, les explicamos a la gente que usan una droga súper poderosa y sí, natural. La yopa. La yopa, que es para, bueno, para ver los espíritus, esas cosas, sí, ¿verdad? Muy místico, ¿no? Y se la dan, se coloca un Yanomami de cada lado y tiene como una pipeta súper grande. Imagina un caño así de PVC, bien grande. Sí. Entonces, el que viene a ser una especie de chamán o algo por el estilo, coloca... Tenyopa. Coloca, claro, tenyopa. Y entonces hace, así como está, enfrente del otro, le pone el caño en la boca y el otro succiona. Claro. ¡Fu! Así, como si fuera una cosa. Y al otro le sale cosas por la nariz, los ojos le dan vuelta, los oídos le hacen chikungungi. Y bueno, son es esos... Es una experiencia. Sí. Es una experiencia que Rebeca a lo mejor vivió... Sí. De tanto estar con los Yanomamis ahí en las Amazonas. Y bueno, nada. Igualmente, espero que se le cuide un poco más la selva a esos indios, ¿no? Sí, sí. No los quiero ver en la autopista enchopados. Luego pasan claro, las cosas que pasan. Claro, después pasa Morrison. Claro, y los ve. Claro. Y dice, ah, me voy a hacer flequillo como ellos. Y empieza a ver a los indios, esas cosas que suelen ocurrir cuando Morrison se presenta en las Amazonas caminando por la autopista. Exacto. ¿Verdad? Bueno, el otro día estaba en la autopista. Ya vamos con la autopista, ¿verdad? Dice que no es muy grande, pero aquí no vive casi nadie. Y vi pasar un monito precioso. Ay, lindo, de verdad. Un monico. Y se movía como bailando salsa en un viaje de éxtasis, dice. Tú tienes familia ya, ¿no? Ah, el primo Kill. Wow. Ah, debía ser el primo Kill entonces. Bueno, y me recordé del mico. Dice, un beso para ti, mico. Pero por favor, mi cielo, no me babes. Es imposible para el mico, claro, dominar las grandes babas. Aparte, como le nombran a su familia, se él pone, tiene familia sí, en todo el mundo, ¿verdad? Y nada, y quiere mucho a la gente ahí de Amazonas. Bueno, les cuento que aquí en Puerto Ayacucho hace un calor que me está volviendo loca. Sí, y de sí, noche a veces hace un frío que se empañan todos los vidrios. Hace tanto calor que en ese pueblo en medio de la selva que a veces me provoca quitarme la ropa de repente en medio de la calle, pero mi amiga siempre me controla, la muy pendeja, es controladora, claro, ¿no? Dice, no te pongas desnuda aquí, por favor, mi cielo, y entonces Rebeca le hace caso, ay, ay, ay, dice, bueno, mis muñecos, me despido con mucho amor y aprovecho para... ¿Para qué existen las amigas? Le aclaro al pirata que es Cifrinita, que lo dijo un caraqueño que el otro día escribió, dice, Cifrinita es una muchacha cuyos padres tienen algo o mucha plata, y entonces como es una malcriada, porque tiene plata, se comporta a veces de manera un poco chocante, dice, bueno, de hecho, mi novia es una fresa, ¿no? Claro. Una concheta para la Argentina, sí, y así cada país tiene una lo suyo. Pija. Una pituca para el Perú, una pija para España, y así, no, qué feo eso, ¿no? Sí, una sí, pija para España. Igual le mandamos un saludo grande a los sí, amigos de España. No, no enviamos. Allí pija o pijo es así como es concheto, como, claro, de high, entonces, lanudo. Esa gente lanuda y que te habla todo así, ay, sí, como no, ¿no? Bueno, de hecho, mi novio es medio cifrino. Ah, lo bien que lo ha elegido, oh, Rebeca, ¿no? Ay, dice, pero se lo perdono porque sabe exactamente dónde está mi punto débil. ¿Qué será la billetera, no? Puede ser. Cifrinito. Oh. Bueno, ¿saben a lo que me refiero? Los quiere. Un beso. Chao. Ma. Y ahí llegan los besos desde la selva tropical del Amazonas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Nosotros también estamos perdidos. Perdidos, perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido, perdido, perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Preguntas respondiendo a preguntas y respuestas, dándoselas a respuestas en este viaje intergaláctico a través del mundo y de la gran red de habla hispana. Nos vamos ahora para el estado de Ecatepec, allí en el estado de México. Yeah. Digo, Ecatepec, exactamente, estado de México, donde está Cronos. Y dice, inviten más seguido a la licenciada, que contestó amablemente mi pregunta. Me gustó, es graciosa, le mando un besote. Me parece que la licenciada Mónica Gafeo de Galindo ha conseguido un nuevo galán que le anda arrastrando la... Pero hoy no está aquí, ¿no? No ha llegado la María Tijuana no, el día de hoy. No, lunes se toca. Sí, se toca prácticamente todos los días, pero bueno, cuando venga le vamos a pasar no, tu mensaje, querido Cronos. Sí, tiene peluquería el lunes. Sí, sí. O sea, todas las peluquerías cerradas, ella va y la pasa pipa. Hola amigos de Canal Trans, soy yo. Telma de Panamá. ¡Ja! ¡Hola, Telma! ¡Sabor, Telma, querida! Dice, para mandarles un beso a todos los de la María Tijuana y a mis amigos del chat. Por cierto, ¿qué carajos pasa con Info? Telma, chat? No te llegaron las cosas de Charlie. Dice, no puedo entrar. Sí, pobre Telma, no la ponga mal, se va a poner triste. No, pero ¿cómo quizás tardaron. Sí, puede ser, pero igualmente nos llegan a nosotros antes que a Telma. Pobre... O sea que la culpa podríamos llegar a prever. Pero es que nosotros nos acercamos mucho que el a tema California. Está en Panamá, ¿eh? Sí, es verdad. Nosotros casi como que estiramos la mano, claro, y recogimos la caja. Pero bueno, dice, por cierto, ¿qué carajo pasa? Dice, debe estar pensando Charlie Corky, debe estar diciendo, para haber pasado por allí y recogerla acá, me han cobrado bastante caro, güey. Claro. Eso sí, somos caros, Charlie. Bueno, dice, este chat está mal. Bueno, me despido. Pero aquí les mando un chistorete que tiene animalitos. Hay una ranita. Besos y abrazos. Postdata, el programa de Telemundo que se llama La Cenicienta apesta. ¿Cuál será ese que veía el maleante? No, puede Cinderella. Ser. ¿Cómo era? Que ahora cambió por Cinderella. Y ahora a lo mejor la versión ha ido a Panamá y se llama Cenicienta, traducido, y es un programa de Telemundo. Pero bien que te lo ves, Telma, ¿no? Pero está bien, porque Telma se ve sus programas para luego poder abrir un... Y si no, no puedo opinar. ¿Cómo se llama? Un juicio de valor. Exacto. Entonces Telma dice, esto es una mierda. Y a nosotros nos comparte su opinión. Me parece bien. No miren ese programa, los que están en Panamá, salvo que se quieran reír un poco. Bueno, apesta, dice. Un niño de 13 años va por la calle arrastrando de una cuerda a una rana aplastada. Mire qué imagen, ¿no? Vayamos, amigos, masajémonos el cerebro por dentro. Escuchemos esto. Un niño de 13 años va por una calle arrastrado de una cuerda a una rana aplastada. Sí. Llega a un prostíbulo y llega a la puerta. La matrona abre y le dice, quiero. Y le dice él a la matrona, ¿no? No, la matrona no habla. Abre y le abre la puerta al niño de 13 años y dice, quiero hacer el amor con la chica más enferma que tenga. Y le mostró un fajo de dólares, ¿verdad? Me dice, bueno, por ahora, diga que este lo envía a Telma de Panamá, si no ya estaría desconfiando, estaría tratando de huir para algún lado. La vieja mira el dinero, acepta y le recomienda a María. Sube la escalera arrastrando la rana aplastada. A los 10 minutos baja arrastrando la rana. Dice, le paga a la matrona y al dirigirse hacia la salida, esta pregunta, ¿por qué eligió a la que estaba más enferma? El niño responde, bueno, esta noche cuando llegue a mi casa, mis padres van a salir a cenar y me van a dejar con la niñera. Bueno, cuando se hayan ido, le voy a hacer con la niñera y ella se contagiará de una enfermedad que yo acabo de agarrar. Bueno, vuelven mis padres, papá lleva a la niñera a su casa y en el camino lo hará con ella y también quedará contagiado. Bueno, papá vuelve de llevar a la niñera, él y mamá se acostarán, lo harán y ella también se contagiará. Por la mañana, cuando papá se vaya al trabajo, el cartero traerá el correo y se echará un rapidito con mamá y también la contagiará. Y ese hijo de puta, quiero joder, porque con la bicicleta aplastó a mi ranita. ¡Qué niño complicado! La venganza será terrible. La venganza fue terrible. Esto no, los niños vienen complicados, ¿no? Ya no son lo de antes. Antes directamente venías con un cuerno de búfalo y decías, cartero, ojo puta, me has pisado la ranita. Ahora vio lo que es la inteligencia. Una cosa. Adiós, Telma de Panamá. Un beso grande, Pablo es de Panamá, justamente, ya que estamos en Panamá, aprovechamos para saludarlo. ¿Por qué no se puede ver el aire? Saludo y un saludo para todos los oyentes. Qué molesto sería esa situación de poder ver el aire constantemente. El aire se ve. Se ve. Sí. Sí. Acompañado de unas sustancias lo puedes ver. Ah, ¿cómo es? Por ejemplo, luces. Esas gotitas humo que le ponen en los ojos, que lo así. Ves el aire. Y se ve el aire, ¿no? ¡Está jodido del coco! Bueno, Pablo, ya sabes, si quieres ver... Sería muy molesto, igual, insisto, poder desarrollar una vida viendo el aire. No, porque... Ay, ya no respires tanto. Mira, te estás llevando todo el oxígeno. Y, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Hay gente que ve más allá. Hay gente que inclusive hasta ve el aire, Pablo. Soy el Dr. Brown, soy de Villahermosa, Tabasco. México, lógicamente. Y está de huevo su programa. Dice, aquí les mando una foto. Gracias. Ah, se te ve chingón intelectual, Dr. Brown. Carl Brown. Bueno, le mandamos un abrazo al Dr. Carl Brown y a toda la gente de Villahermosa, Tabasco, México, donde tenemos muchos oyentes. Sí, ahí en el sureste. Saludos, hermanos argentinos, de parte de Gregorio. Ya nos ha saludado Gregorio y ya ha pasado por aquí. Le mandamos un abrazo y lo saludamos. Nos vamos ahora para Ibiza. Ibiza de corazón, él no está en Ibiza, es nuestro amigo Vedra. Pero nosotros lo ubicamos allí. Dice, gente del universo, el otro día estaba preocupado. ¿Por qué? Ah, mierda. Pensaba que el Führercito, Aznarín, dice, era una mala persona. Y el otro día me di cuenta que no era así. Él es bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que no tiene conciencia, sino como se explica que en los funerales del Estado, en la Catedral de Almoneda, en Madrid, el personajillo se haya quedado dormido. Yo tengo otras ideas políticas hace chum. Se quedó dormido. Es que estaba muy cansado. Y Ana Botella lo codiaba como diciendo, estamos haciendo un bochorno. Estaba muy cansado. Y ya más bochorno no se puede hacer. No se puede hacer más bochorno, así que déjame dormir. En la catedral de Almudena. Yo ahora me siento mejor, dice, ya que confirma mis pensamientos de que la gente sabe lo que es bueno y malo. Me doy cuenta de lo que pasa, es que son inconscientes, encierran sus sentimientos y los hay en una cajilla de nácar bajo llave. Un chistorete para banalizar un poco la situación, dice nuestro amigo. Dos chinitos inexpertos en el amor le dice uno al otro, ¿qué quieres hacer? Yo no sé, dime tú. No son caribeños estos chinos. No. ¿Qué quieres hacer? Yo no sé, dímelo tú. Ahí está mejor. Quiero que te haga a la en chino mandarín. Claro. ¿No? ¿Qué quieres que haga? Le dice un chino al otro. Sí, se está complicando. Quiero que haga, se está complicando porque es un chiste bien breve y se está extendiendo. Quiero que haga un 69. Y el otro dice, pollo frito con gambas. No lo entendí. No, yo tampoco lo entendí. No sé, debe ser algo de España, interno, por nada, claro. Interno, o a lo mejor de Ibiza mismo, o a lo mejor tan interno que solo lo comprende nuestro amigo... Póngalo también. No, Vedra. ¿Un pollo? Pollo con frito con gambas. Gambas al ajillo. ¡Oh, qué ricas las gambas al ajillo! Bueno, gente de Conscientes Tranquilas, os saluda Vedra desde La Resistencia. Un abrazo, Vedra, y sigue resistiendo. Miguel es de Jalapa, México. Miguel. Me dice, hola de nuevo, señores, olvidé escribirles algo en el mail anterior, así que les mando uno nuevo. Anoto. Este es el más interesante. Anota. Este es más interesante que el anterior, Menos mal que no hemos leído el anterior, así no perdemos tiempo, Miguel. Según yo, dice Miguel. Hoy por la tarde me sorprendí platicando con una amiga de mitología. Y es de sorprenderse, porque por lo menos por ahí las niñas bonitas no saben de mitología ni nada por el estilo. Simplemente no lo procesan, solo hablan de marcas y mamadas por el estilo. Y estás satisfecho, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Te sorprende. Cuando algo nos sorprende, qué lindo, vamos por el mundo. Y cuando algo nos sorprende, realmente hay una satisfacción. Bueno, pues esta sí, niña... Sí, depende para qué lado vaya la... No, pero hablo sorpresa, de ¿no? Una cosa como este caso, ¿no? Ah, que tú imaginas, esta fresita seguro que me va a salir. Ay, con qué chingona la marca de tu pantalón. Y te sale con, para mí que Zeus era un cabrón. Ay, eso estaba mierda. ¿Sí? Oh, sí, sí. Dice, bueno, pero platicando con ella me vino una idea. Creo que todos los poetas que Sócrates y Platón critican están mal. Según yo, el papá de todos los dioses es Baco, el buen Baco. Estamos en este caso no hablando de mitología griega, sino de mitología latina. Sí. Hemos pasado al querido Dionisio, de alguna manera se ha trasladado, es el Baco, ¿no? Con algunas diferencias. Dice, el buen Baco, aclaro también, el dios del vino, sí, de la vida licenciosa, de los correteos por ahí, hasta del erotismo y el sexo fácil, podríamos decir, para aclararlo rápidamente. Es un poco más complicado igual la psicología de Baco, pero bueno, ahí está nuestro querido Baco. Dice, es la única forma en que se puede explicar lo siguiente. Dice, solo bajo la influencia de Baco, Cronos pudo haber creado a todos los dioses con las pasiones humanas y este de venir tan loco y cagado en el mundo. ¿Qué opinarán? Dice, hasta pronto, chao. Es una cuestión temporal. Yo creo que Cronos, de haber podido, también se habría comido a Baco. Sí, sí. Sin embargo, Baco hubiera sido para Cronos, fíjate esto, ¿no? Cronos es el padre de Zeus, de todos los dioses de tercera generación. Si se lo hubiera comido hubiera sido una especie de mezcalito, el mezcal, ese gusanito que queda ahí. Ajá. Si hubiera bebido todo Cronos y el último sin ningún lugar a duda que le había caído en el estómago hubiera sido Baco. Y le hubiera hecho tremendo revoloteo en la panza al dios de los tiempos. Así que en cierta manera coincido contigo, querido Miguel. Y sigue buscando niñas que les guste charlar de mitología. Sí, sí. Bueno, hola gente, dice, les escribe aquí, uy, estamos por entrar en órbita directamente con la gente de la Prida, a la que le mandamos un abrazo bien, bien grande. Dice, ellos retransmiten también Cadena 103, así que nos están escuchando fuerte, sí, sí, y claro ahí en Argentina, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la Prida. Dice, hola señor Lagartija, señor Pirata, hola Mico, hola Muda y Capitán Minero. Soy Fene, nuestro famoso referente ahí en la Prida, de Cadena 103, la Prida. Trabajo en Cadena 103, en el 100.1, en este caso la Prida. Quería decirles que son unos chabones re zarpados, sigan así, y el programa está muy bueno. Bueno, manden saludos a mi director, Javier. Mi director, de señor. Sí. Director, pero por favor. Su director, por sí, favor. No seas obsecuente, te pido, Fena. Señor director, agacha la cabeza. No. Le pertenezco, hace sí, así sí, como. Sí, ¿qué necesitas mañana? No. Señor director, le sirvo el desayuno, señor director. Señor director. Bueno, le mandamos un abrazo. ¿Algún servicio más? aprovechamos para mandar un abrazo a Javier. Y dice, y a Pablo, mi director interino. ¿Por qué director interino me suena a sheriff interino? Sí. Que llega un pueblo no y dice, me gustan. ¿Cuál es la cosa que soy interino, no? Vengo a poner orden aquí en la no, Prida. Tú eres interino, vete. No, nosotros te nombramos jefe. Te digo que te vetas. Pablo, jefe supremo de la sí, Prida, ¿no? Interino. Es intendente de la Prida, ya está. Pablo, cuando vayan por la calle, amigos de la Prida, lo ven a Pablo y le dicen, señor intendente, ningún interino. Un abrazo. No, campanita, vete, ya vete, chau. Dice, bueno, y a mi amigo Manuel. Oh. Hola, Manuel. Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de... Allí en la Prida también pasa, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también a mi compañero de trabajo en Cadena 103. Chau y besos para todos. Un saludo, un abrazo, Fene. Chau, Fene. Nos estamos viendo, ¿eh? Nos adiós, estamos Fene. Escuchando ahí en la Prida. Un abrazo grande para toda la gente de la Prida que nos sintoniza. Argail es de Lima, Perú. Nuestro que querido amigo ya conocido. Y nos manda un chistorete relargo, miles de preguntas, 120 fotos, 450 videos, 200 archivos exe y 4552 referencias respecto a un programa de radio llamado En Caso de que el Mundo se desintegre. Gracias, Argail. Y luego estaremos contigo en otro momento. Sepan que no hubo especial de sábado en la net. Por lo tanto, se han acumulado muchísimos mensajes, amigos. Demasiados mensajes. Así que tengan paciencia. Es lo único que se les pide pero en este bueno, programa. Lunes, tenemos una botella de whisky. Tenemos mucha que... hueva. Adiós, tenemos... amigos. No, espere, venga acá con esa botella, mico. Échale la zancadilla al maldito. Por Dios. Adi dice hola y nosotros le decimos hola. Fray es de Cúcuta. Esto es en Colombia. Cúcuta. Cúcuta. Ahí está Fray. No jodan, y antes de que el mundo se desintegre, saldría a trabajar desnudo y a ver a una muñeca. Me la montaría. Está bien, pero ve, trabaja. Sí, trabaja. Por lo menos trabaja. Eso ¿no? es importante. Es el último. Yo renunciaré cuando el mundo se desintegre, dijo. Y en pelota, dijo un empleado ideal. ¿Qué pasa en el espacio, tíos? Dice alguien por aquí. Bueno, saludos a todos. A los amigos de San Luis de Potosí que se han comunicado. Sí. A otro mensaje que tengo aquí de Miguel de Jalapa, por supuesto a los que me han quedado pendientes, ya les decía amigos, al Lobo presta servicios, al querido Lobo, doña Teresa, un abrazo, estaremos con ustedes mañana quizás, a los amigos de Mar de Plata que mandan un muy buen chiste mexicano, bueno, a Beca, Juan y a Nico ahí en Mar de Plata les mandamos un abrazo grande, a todos los que se han comunicado, a los amigos, al Marro de Michoacán, a Javier el Gozón y a también a Christine Blaster, bueno, a todos los que se han comunicado. Caretín. Veo muy mala tierra. Señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? La veo blanda. Incolora. Ajá. Insípida. Transparente. Ah. Es como un gel. ¡Ah, mierda! Toda pegajosa. Está pegajoso esto, amigo. Traten de no quedar pegados allí donde no quieren. Tengan cuidado, tengan los sentidos bien abiertos, bien alertas. Y que no nos pasen por encima. Cuidado que no nos echen gel tampoco después de todo, ¿eh? Que quedaremos pegados. Damas y caballeros, nos retiramos por izquierda, por derecha, por donde nos vean sus monitores, por lejos, por ahí, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, zona de Gran Buenos Aires. Cadena Tiempo 3. Buena Barriadero, La Prida, Salazar, Tafalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7. Radio Party. En el oeste, ahí donde está la quinta, la 94.9. FM Factory. 91.1 FM Reconquista, Santa Fe. FM La Tira. En Salta, 92.5. 89.7 en Mar del Plata. En México, GDL Gay Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. Villablino, León, para toda la comarca de la Siena, la 100.6 FM. En Ecuador, La Voz de Local. 95.3 en Bahía del Caracas. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 FM y 980 FM de Huancayo para toda la región central de Perú. En Suecia, Estudios. Ahí está, en Estocolmo, para toda la comunidad latina, la 91.1. Y el canal 71 de HF. Con el cura fiestero a la cabeza de todos los locos radioaficionados a los que mandamos un abrazo bien, bien grande. Sí, pero especial en el día de hoy, ya que fue dedicado el programa para echarle coquilla y toda la peña de Los Ángeles, exacto, California. Ahora sí nos vamos a brindar, a beber, a probarnos, a decir la vida continúa en un mensaje esperanzador. De verdad, donde decimos, hay gente que nos quiere y nos quiere tanto que es capaz de hacer estas cosas como las que hicieron aquí, gracias, que todavía no podemos creer. Charlie, te queremos mucho. Gracias por todo. Y a toda la peña ahí de Los Ángeles, California, le mandas un abrazo bien, bien grande. Sí, especial a Joyce, la Kitty, a todos esos larvas que trabajan ahí, en sí, realidad tiran la hueva, en Chupacabras, el IC 99. Pero bueno, bueno sí. Por supuesto, hay que quererlo. Hay que quererlo. Damas y caballeros, mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la asistente. Eso es poderoso. Sí, sí. Es necesaria para trabajar. Sí, sí. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.